recuerda los momentos bellos que hemos vivido. Vas a llorar cuando quieras besarme, recordarás los momentos que tú solías amarme. Vas a sentir lo que yo estoy sintiendo y este dolor tan grande.